Sinuosa sabiduría que indaga desde la tierra y se eleva armoniosa en la lluvia de tu afirmación. La sartén por el mango. El placer de la claridad y de la entrega. Hola, amigas y amigos. Hoy estamos con un tema que es vital, vital en este momento de nuestra vida, vital no solo para mujeres, sino también para los hombres. Tenemos hoy una entrevista a una joven mujer que rebasó el problema del cáncer. Ella empezó con cáncer de mama a los 27 años, hoy tiene 33. Ella estuvo en momentos difíciles, cruciales, en el centro médico, la desahuciaron. Le dijeron que se fuera a su casa, que ya no tenía remedio, y ella se negó a morir. Ella se aferró a la vida y nos va a contar su historia aquí en La Sartén por el Mango. Así que, bienvenidas y bienvenidos, vamos a dar inicio. Ojalá puedan llamarnos, recuerden que tenemos el teléfono de aquí de la emisora, el 952-1610, y si están lejos de esta región, pues tendrán que marcar con clave helada. La clave es 01-595-95-21610. Esto es La Sartén por el Mango. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera, y que sea lo que sea. Lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las de Jesús Roca Lance. Mi ocupación es médico, cirujano y homeópata. Gaby, ¿me permites que te llame Gaby? Claro, por favor. ¿Nos podrías platicar la historia de tu salud? Empezó en el 2003 con un cáncer mamario del seno izquierdo. Empecé con una bolita, me hice un ultrasonido el 14 de noviembre del 2003, en donde salió un adenoma mamario que al hacer estudios resultó ser maligno. El 27 de noviembre me hicieron una mastografía en donde ya había crecido a 6 centímetros el tumor. El 2 de diciembre me mandaron a centro médico. El doctor que me vio fue muy buena onda. y me empezó a dar primero quimioterapia para ver si podíamos reducir el tumor y retirarme la menos cantidad de seno posible. Yo tenía mis 7 años, entonces para mí sí era muy importante que por lo menos conservara algo. Me hicieron 5 quimioterapias, me operaron respetándome una parte del seno nada más y después me dieron radioterapias. Al término del tratamiento, que fue en agosto, según esto estaba yo muy bien, y al año siguiente, exactamente en agosto, empecé con problemas respiratorios. Esto después de haberte hecho todos los tratamientos, ¿eh? Ya después de la quimio, de la cirugía, de la radio, pasó un año para que a mí empezara otra vez otro problema de cáncer, que este fue en vena cava. Cuando yo fui con el doctor, yo le decía, bueno, deme algo, porque pues yo necesito estar bien. Yo iba a presentar mi examen de especialidad ese fin de semana y ya no me dejaron salir del hospital. Dijeron que pues, me tenía que quedar y bueno, pero pues yo necesito hacer mi examen. Dice, no, o sea, si te dejo salir, te mueres. Para ese entonces yo tenía problemas respiratorios, ya me costaba trabajo moverme, estaba yo muy hinchada, el cuello no se me veía, parecía como una papada de pelícano. Estuve con quimioterapias, me hospitalizaron, duré 10 días hospitalizada, del 29 de agosto hasta el 6-7 de septiembre. Después de eso empiezo una terapia en la cual más que ayudarme me empiezo a perjudicar. Una dieta bastante severa, en donde nada de productos animales podía consumir. La dejé, me hospitalizaron otra vez más en octubre. Y el 2 de noviembre no pude dormir en toda la noche. Empecé a sentirme más mal, con problemas respiratorios más severos. Antes podía entablar una plática y respirar intermedios de 6 o 7 palabras. Llegó un momento en que empecé a hablar en monosílabos porque el aire no me era suficiente. Me acuerdo que mi hermana mayor estuvo ahí conmigo. Se me había antojado algo de pescado, ella me lo guisó y no pude comer nada. A las 8 de la noche caminé una distancia de 3 metros y me empezó a doler el pecho. Y le digo, ¿sabes qué? Si no me llevas al hospital ahorita no paso la noche. En ese momento fue conseguir ambulancia, hablamos al centro médico, nos mandaron a que tuviera oxígeno porque no podía estar sin oxígeno. Llegué allá, estaba durmiendo sentada, llegamos allá como a las 10:30, 11, a las 2 me subieron a piso. Esto fue un miércoles y el sábado me dieron que me podía ir. Dije, qué raro que en centro médico un sábado lo den de alta. No es como, casi siempre esperan que sea entre semana para dar de alta. 2 días después o 3 se me ocurre descolgar y escucho a mi mamá que le decía a alguien que me habían desahuciado, que ya no había nada que ofrecerme en centro médico. Esperé a que bajara porque ya mi cuarto me lo habían puesto en sala y en comedor ya era un cuarto, pero porque ya no podía subir escaleras ni moverme. Cuando bajó le dije, ¿sabes qué, ma? De este cáncer no me va a llevar, ni te preocupes porque de este cáncer no me muero. Se me soltó llorando. Dice, bueno, como diciendo que como si los máster en oncología decían que me iba a morir, yo una simple paciente en ese momento, cómo iba a saber más que ellos, ¿no? La ventaja que tuve es que me dejaron el tratamiento de las quimioterapias. Y esto fue el 5 de noviembre, cuando me dieron de alta. Me vuelven a internar con una hemoglobina de 6. El doctor me dice que soy la única anémica con color para poderme poner las quimioterapias. Pasa diciembre, los médicos le han dicho a mis familiares que para diciembre no llegaba. Llegué. Hoy busco, Señor, una luz, un camino, una voz, Señor. Es oscuro el camino de mi voz, no puedo hablar, no escucho mi silencio. Señor, no te escucho y sigo buscando sin escala. Señor, tu oración, tu luz, tu camino, tu voz y no te escucho. De pronto veo tu cruz desde mi sombra y el silencio se hace catarata en mi garganta y brota esta oración. Señor, ya no me ahogo. El poema es de Floriluz Rodríguez Castro, se llama Huella Oración. Floriluz Rodríguez Castro nació en San José, Costa Rica, en el año de 1950 y tiene una larga lista de libros de poesía y premios, muchos premios. Cuando a ti te dicen en el centro médico que ya no llegas, te dan de alta, te vas a tu casa, sigues con oxígeno, ¿en qué momento decides ir a otro tipo de tratamiento? Soy homeópata. La homeopatía me empezó a ayudar empezando por controlar los problemas que producen las quimioterapias. Ya que me desahucian, llega una prima de mi mamá y me platica de un doctor que ha curado el cáncer, que ha ayudado a mucha gente. Llego a un lugar en donde se maneja medicina alternativa y se empiezan a manejar la homeopatía, la homotoxicología, la terapia celular, la ozonoterapia. Fue gracias a la señora Luz Cisneros que me metió a la parte de la ozonoterapia y de la herbolaria y con este doctor. El 2 de febrero del 2006 llegué al consultorio del doctor Acosta. Me mandaron la terapia de ozonoterapia mayor, con lo que empecé ya a soltar un poco más el oxígeno, me empecé a sentir mejor. Me decía el doctor que alguna ocasión soñó y le decía a una de las enfermeras que me iba a ver caminando, porque yo llegaba en silla de ruedas porque no podía, el esfuerzo era demasiado para mí. Y curiosamente en esa semana, el jueves me vio entrar caminando. ¿Una semana después de que empezaste? Como 2 semanas después. Ya para el 15 de marzo estaba yo trabajando aquí. O sea, ¿cuánto tiempo hiciste de tratamiento antes de empezar a trabajar? 1 mes y medio. Entré el 2 de febrero, estuve todo febrero en tratamiento y los 15 días de marzo. Sí, el 15 de marzo entré a trabajar. Wow. Está también aquí la mamá de Gaby. Yo quisiera que nos dijera un poquito su sentir al ver este proceso de recuperación de su hija. Para mí es un milagro. Ahí en el centro médico, cuando ella llega, le dicen, ya llegó Milagritos, porque había varios muchachos como ella y pues ellos ya no viven. Entonces la ven a ella y dicen, es que es increíble el color que tiene, la vitalidad, cómo se mueve, brinca, salta, cosas que pues nunca hubieran pensado ellos que hubiera podido hacerlo. Y cuando la ven, por eso le dicen Milagritos, y la conoce mucha gente. Las enfermeras son muy cariñosas con ella porque dicen que es una paciente muy especial. Los doctores, los que dijeron se va a morir, dicen, no, Gaby, es que tú eres un ejemplo. Pues la ponderan mucho y a mí me dicen que la cuide y que vale mucho. Muchas cosas bonitas de mi hija y realmente es una muchachita muy diferente a la mayoría. Siempre está contenta ayudando a los demás, con el ánimo muy alto y siempre pensando en que gracias a Dios que la dejó, porque con todo lo que a ella le ha pasado puede dar el ejemplo, puede dar testimonio, puede dar ayuda, consejos. Y entonces el doctor Acosta le manda pacientes que están muy deprimidos, que están muy tristes y vienen, se entrevistan con ella, ella les inyecta felicidad y salen con la esperanza y la ilusión de que van a estar muy bien. Entonces para mí es una cosa muy especial, mi niña. Platíqueme un poco de su sentir cuando ella estaba en el centro médico, la dan de alta porque no se puede más, según esos médicos. En ese momento dije, qué cruel es la humanidad, cómo me pueden decir que mi hija se va a morir con tanta tranquilidad como si fuera un animalito. Pero yo le pedí a Dios que si para mi hija iba a ser un beneficio la dejara y que si no, pues él se la llevara. porque lo que yo no quería es que sufriera. Me dediqué en cuerpo y alma y yo la cuidaba todo el día. Y mi hijo, un hijo maravilloso, más chiquito que ella, la cuidaba de noche. Y entonces así fue como pudimos sacarla adelante, porque no caminaba, no podía acostarse, no se podía bañar. Pues había que hacerle todo, pero lo hicimos con tanto cariño porque ella se merece eso y más. Ahora, al verla tan radiante a la doctora Gaby, ¿cómo se siente? Feliz, feliz de verla, la vida tan feliz que lleva ella, porque es una niña que siempre está con la alegría en la boca. A todo el mundo le pasa esa alegría, y los que están junto a ella, los que trabajan con ella, eso es lo que me dicen, que siempre está contenta, que nunca la ven derrotada, al revés, y que le inyecta a los pacientes mucha seguridad como ella tiene. Llevo muy adentro cada gota de mi vida un amor profundo, luminoso, singular. Te amo con el alma, te amo sin medida, te amo solamente como nadie supo amar. Pero no estoy sola, este amor que nos protege viene acompañado como río rumbo al mar. Trae enamorado agua, sol y peces, y refleja un cielo donde vamos a volar. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles. Te abrazan los valles y los ríos y los peces. Es el abrazo de la vida, el abrazo del triunfo, de la búsqueda. Y bueno, ahí tienen este testimonio que nos da esta mujer, esta triunfadora. Milagritos, le dicen en el centro médico. ¿Pero por qué milagritos? Bueno, porque logra el triunfo, pero no es solamente un milagro de Dios. Es también un triunfo de las terapias alternativas. Es un triunfo de la homeopatía. Y esto es bien importante subrayarlo, porque los médicos del centro médico no reconocen, no quieren reconocer este triunfo. Ellos creen que solo la alopatía es lo que sirve y entonces tienen una actitud de discriminación, de falta de respeto a las terapias alternativas. Así es que ahí tienen ustedes esta constancia. Yo la vi, yo la escuché. Y empiezan a llegar los mensajes a este celular. Ahorita les doy el número. Dice el mensaje que apenas ayer el presidente Evo Morales se lanzó contra la medicina occidental, o sea, la medicina alópata, y también contra la alimentación chatarra. Dice Evo Morales, presidente de Bolivia, que este tipo de medicina y de alimentación causa enfermedades, y también alabó las opciones indígenas. Este es un mensaje de Rebeca de Chiautla y dice, bueno, agradece la búsqueda para todas las mujeres que están en este trance, y vamos a lo que sigue. Doctora Gabriela de Jesús Roca Lance, que alguno de los médicos que te atendió en el centro médico le haya servido tu experiencia para darle una revisada a su manera, se puede decir ortodoxa, cuadrada, de atender a los pacientes, ¿alguno habrá cambiado? Una de las cosas que no puedes hacer mucho en el centro médico es comentarles que ya has hecho tratamientos. Yo creo que la mayoría cree que solamente con las quimioterapias me puse bien. En alguna ocasión le comenté a una doctora que la ozonoterapia funcionaba muy bien para el cáncer. Su respuesta fue que eso no servía. Lo que más me preocupa es que, siendo médicos que apenas empiezan a trabajar en la especialidad de oncología, porque ella era una residente, no tengan la cabeza para abrir su forma de ver las cosas y buscar otros tratamientos que no fueran tan agresivos. En centro médico las formas de tratamiento es la radioterapia, la quimio y la cirugía. Para ellos no hay otra cosa. Los médicos son muy amables, son muy lindos, varios que la verdad es que me echaron mucho la mano y me han apoyado hasta la fecha, pero sí les cuesta mucho trabajo entender que hay otras terapéuticas y no solamente la parte alopática. Gaby, ¿y cómo te sentiste tú en el momento en que te dijeron no hay remedio o que tú sentías que no había otra cosa? ¿Qué fue lo que te hizo mantener esta esperanza, esta llamita? En alguna ocasión estaba yo muy mal y dije, bueno, Dios, si me vas a llevar y vas a dejar a alguien que cuida a mi mamá, me voy contigo. Pero si no, ni creas que me voy contigo, ¿eh? Porque yo aquí tengo mucho que hacer y yo creo que me hizo caso. ¿Y tú crees que esto de la actitud ante las enfermedades es vital? Sí, yo creo que lo es todo. O sea, si vamos a hacer una lucha y ya de empiezo nos sentimos derrotados, no hay lucha que podamos vencer, sea de enfermedad o sea de cualquiera. La enfermedad te da la pauta para ver la vida desde otro punto de vista. Te da las armas para sentirte más humano. Y a mí como médico me ha hecho servir ser más humilde. El saber que los pacientes tienen dolores, que tienen molestias. Y ser más sensible hacia los dolores de los seres humanos. En este batallar contra, no solo contra el cáncer, porque yo veo que llegan a este lugar todo tipo de enfermos, muchos ya en la última fase. ¿Cómo hacerle para que empiece a ver que esto que ustedes hacen ha salvado a mucha gente? Yo creo que aquí lo más importante es la industria farmacéutica. Se ha encargado de hacer sentir que solamente la alopatía funciona. Aquí depende de la gente que tenga ganas de estudiar, ganas de ver otras opciones. No solamente la alopatía, hay muchas terapéuticas actualmente. Todas son buenas, ninguna es la panacea. Ninguna lo cura todo. Para mí lo más importante es ver al paciente. Y si el paciente en un momento dado, yo siendo homeópata, necesita una cirugía, lo voy a mandar a cirugía. Pero si puedo evitar una cirugía con homeopatía, con acupuntura, con terapia neural, lo voy a intentar hacer. La cirugía sería como el último camino, pero en la mayor parte de las personas utilizan las terapias mal llamadas alternativas, la realidad es que son medicinas complementarias o terapéuticas complementarias, como último recurso. Lo ideal es que manejaran las terapéuticas conjuntamente. El médico alópata es muy buen médico, la mayoría de ellos, pero la forma de pensar que solamente su medicina funciona es lo que no se debe de hacer. Debemos de darle como médicos otras opciones a los pacientes. Y qué mejor que sean opciones que no lastimen y que no dañen el cuerpo. En la medicina alópata, en los médicos alópatas, es que atienden, si uno llega con dolor de cabeza, atienden solo la cabeza. Es la parte que atienden, la parte que cortan, la parte que operan. Y se olvidan de preguntarle al paciente cómo se siente, cuáles son sus problemas, cuál es su sentir en este momento, cuál es la historia de su vida. Es bien importante lo que acabas de decir. Para el médico homeópata, lo que más importa es cómo se siente el paciente. A mí me decían, es que el diagnóstico es, a ver, a mí el diagnóstico puede ser que es diabetes o que es cáncer. A mí me preocupa cómo lo sientes tú, cómo lo estás viviendo tú, cuáles son tus molestias. Va a haber pacientes que tengan la misma enfermedad y las molestias sean completamente diferentes. Y entonces a mí el medicamento homeopático es diferente. A mí si el dolor de cabeza es en la frente o es en la parte de atrás, ya me cambio el medicamento. Si el paciente se siente contento y de repente siente un nudo en la garganta o puede estar muy triste y llorar por todo, los dos son formas de depresión. Pero me cambian los medicamentos. El cómo lo vive el paciente, el qué está ocasionando las enfermedades, porque es algo bien interesante. Nosotros decimos, bueno, es que el ser humano, y en alopatía lo dividen por partes, o sea, es el oncólogo, es el traumatólogo y solamente se va a huesos, es... Y no, debemos ver al paciente en un conjunto. El conjunto es un individuo que siente, que vive, que razona, que tiene una historia, que tiene ilusiones y que tiene metas. Si yo como médico veo a un paciente que tiene un problema en la mano y mi forma de pensar es cortarle la mano y él quiere ser un cirujano plástico, pues ya le troné toda su vida. Si yo lucho por conservarle la mano, pues va a tener más opciones de vivir y de ser mejor cada día. Lasa, que falleció el 1 de enero en su casa a consecuencia de un cáncer de mamas. Lasa de Cela, cantante y compositora, tenía solo 37 años. Lasa logró dejarnos tres discos grabados. Esta canción que acaban ustedes de escuchar se llama De cara a la pared y está en el disco titulado La Llorona, así se llama el disco. Además tiene una portada muy fuerte, una cara de dolor, una pintura con una cara de dolor muy, muy fuerte. ¿Cómo fue el proceso de Lasa en este cáncer de mama? Bueno, no lo sabemos. Parece que no se publicó mucho de eso. No se habló de la enfermedad de Lasa, sino que el 1 de enero nos enteramos que Lasa muere a causa de ese cáncer de mama. Tenemos un número celular por si tú quieres mandar algún recado, por si quieres preguntar algo. Es el siguiente, 55-32-45-03-54. Ya llegó otro recado a este número. Nos dice esta amiga que escuchó con Aristegui, en el noticiario de Aristegui, que Evo Morales habló en favor de las medicinas alternativas. Dice, estoy de acuerdo porque la medicina privada tiene como principal fin el dinero, la ganancia. Y bueno, es un recado de Carmen. Así es que seguimos con más aquí en La Sartén por el Mango. Y en esto de la medicina alópata y de los especialistas, así también la medicina, ¿no? Y además carísima, carisísima. Es una cosa total, estructural en el país. Es preocupante. Las enfermedades acaban con todo. Yo he tenido pacientes que empiezan con médicos particulares, con médicos privados, y acaban vendiendo todo, quedándose sin nada, y terminan en los servicios públicos. El IMSS, el ISSSTE, tiene muy buenos médicos, De hecho, yo creo que hasta mejores que en la medicina privada en muchos casos, o son los mismos que manejan en los hospitales privados. La desventaja que hay es que la cantidad de gente que hay. Si uno se puede hacer un estudio a nivel particular en 2 días, a nivel institucional, te puedes ir hasta 1 mes y medio. ¿O más? Pero también es la cantidad de gente que maneja el centro médico. En alguna ocasión, estando esperando que me sean estudios de laboratorio, conté más de 1,000 personas para sacarles muestras de sangre. Una mañana. Y eso que no estuve todo el tiempo. No sé cuántas fichas dan. Son 10 consultorios, casi por 2 por consultorio, para sacar muestra, no se dan abasto. La cantidad de gente que va a los servicios institucionales es mucha. Y al fin y al cabo, los médicos que atienden ahí, en otros lados, son los médicos particulares, que cobran hasta la risa. ¿Tú crees, Gaby, que si el servicio de salud pública estuviera conformado con todos estos tratamientos, ozonoterapia, homeopatía, todo esto que ustedes manejan, ¿sería otra la salud del pueblo? Claro, una es mucho más económica la homeopatía. En un frasco de homeopatía te saldrá 50 pesos. Híjole, yo creo que echándole mucho 100 pesos. Mientras una quimioterapia, por ejemplo, te puede valer hasta más de 100,000 pesos. Y eso me estoy yendo corta. Sí cambia muchísimo. Las medicinas simplemente, o sea, ahorita están metiendo mucho medicinas de genéricos. Lamentablemente, lo que he visto es que no dan la misma función o el mismo resultado en los pacientes. Y eso sí es de preocuparse. ¿Cómo dan permiso de que los genéricos se manejen con tanta facilidad sin tener un estudio real de cómo funcionan? La medicina complementaria es mucho más económica, en algunos casos sí. O sea, va a haber tratamientos que sí cuestan un poquito más, pero nunca van a llegar a lo que cuesta una quimioterapia. O medicamentos, que por 4 pastillas pagan cerca de 600 pesos o más. ¿Cómo hacerle, Gaby? Vamos a soñar un poco. ¿Cómo hacerle para que esta propuesta en salud, en la homeopatía, todos estos tratamientos que ustedes aplican, ¿cómo hacerle para que sean llevados al sistema de salud público de este país? Una opción sería que los mismos personas que vamos al seguro lo pidamos. Sería una opción. Otra sería que los médicos tuvieran la ilusión de seguir estudiando otras cosas y que no crean que la medicina alopática sea la panacea. Si el médico o la mayoría de los institucionales creen que solamente la alopatía funciona, difícilmente van a entrar los médicos homeópatas. A nosotros, cuando estamos manejando el servicio social o el internado, al médico homeópata no se les permite entrar al Seguro Social ni a Pemex, porque no nos creen capaces de dar los mismos tratamientos. Aquí la ventaja que tenemos como médico homeópata salido del Politécnico es que tienes la carrera de medicina de médico general, utilizas farmacología, estudias todo lo que es farmacología, farmacocinética y estudias la homeopatía con conjunto. Aquí lo interesante sería que empezáramos a que los médicos tuvieran ilusión de estudiar algo más. Otra, que el paciente pidiera otro tipo de terapéuticas y que se abrieran los campos a lo que es la medicina homeopática. Estos médicos alópatas que creen que es la panacea lo que están haciendo y lo que estudiaron, también deberían de tener un poquito de apertura y de respeto para esta propuesta homeopática. Yo quiero saber algún médico alópata que haya usado la homeopatía y que a partir de eso diga no funciona. Es un reto, o sea, vamos a retarlos. Es que la mayoría sí son. Tengo una compañera que es médico de la UNAM. Después de que ella estudió medicina homeopática, pues se dedicó a la homeopatía. Porque es bondadosa, es plena, dijo, ayuda muchísimo más y no produce efectos secundarios. Entonces llegó uno de sus compañeros y dice, ay, es que, ¿cómo te dedicas a la homeopatía? Son puros brujos, no sirve de nada. Y yo dice, bueno, el día que tú la pruebes, que tú estudies sus fundamentos y me digas, no funciona porque ya la probaste y no te sirvió, valoraremos tu decisión. Pero si no lo has probado, no puedes tener nada en contra de ella. sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, me seduciré. Por felicidad yo canto. Este día que te quiera, amor. Naturalmente mi presente busca florecer de a dos. Nada y que nada prohíba, yo te veo andar en libertad. Se rasgue como seda el clima de tu corazón. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, me seduciré. Solo por amar yo canto. Sigues aquí en La Sartén por el Mango. Seguimos con este relato de esta mujer triunfadora, de esta médica homeópata, que además ella le tiene mucho respeto también a la medicina alópata. Ella reconoce que son muy buenos y buenas las médicas y los médicos alópatas, y el único cuestionamiento que ella les hace es que se cierren a esta posibilidad de la homeopatía, a esta posibilidad de las terapias alternativas. Así como hay alópatas muy cuadrados o muy cerrados, también hay homeópatas muy cerrados. Hay personas cuadradas tanto entre los alópatas como entre los homeópatas, pero nuestra entrevistada es una mujer inteligente, muy abierta, y reconoce que hay cosas buenas en ambas corrientes. Lo importante es tener la ilusión de buscar, tener la ilusión de estudiar y seguir investigando, probando y sobre todo salvando vidas, porque fíjense, amigas, en este país cada año mueren más de 3.500 mujeres por cáncer de mama, y esto nos lleva a que sea la primera causa de muertes y el segundo tumor más frecuente en las mujeres. Bueno, más frecuente porque también hay en otras partes del cuerpo, pero vamos a ver qué nos sigue diciendo nuestra entrevistada aquí en La Sartén por el Mango. Es bueno el conocimiento, pero si al conocimiento le agregamos experiencia, como en el caso del doctor Héctor Acosta, que es médico alópata, oncólogo, y se convirtió de alguna manera, aunque no deja de ser médico alópata porque ya ahí está su conocimiento, se convirtió a la medicina homeopática y a las terapias alternativas que están dando muy buenos resultados. ¿Tú qué opinas de esto, doctora Gaby? La realidad es que no dejamos de ser médicos. Tanto los médicos que se vuelven homeópatas como el médico egresado del Politécnico, que es homeópata de nacimiento, se podría decir, primero pensamos en el paciente como paciente y en brindarle lo mejor. Ya valoraremos a cada paciente si es necesario darle quimio, si es necesario darle un tratamiento más agresivo que vendría siendo una cirugía, o si solamente con las terapias complementarias se les puede ayudar. Realmente los médicos estudiamos, o sea, cualquier médico homeópata estudia lo que es la medicina general. O sea, no porque somos homeópatas somos hechiceros, nada, ni bola de tarugadas que nos han puesto los médicos alópatas, que no tienen ni la más reverenda idea de cómo funciona la homeopatía. Y en el caso del doctor Acosta, que viene haciendo una serie de tratamientos que yo sé que están dando muy buenos resultados. Pues ella lleva fácil como 20 años dando ayuda a los pacientes de cáncer, de diabetes, de hipertensión y de otras enfermedades autoinmunes, como viendo siendo lupus eritematoso, con excelentes resultados. La verdad es que los conocimientos en conjunto dan los resultados mejor. Tengan confianza en que lo mejor está por venir y que tengan confianza también en las medicinas complementarias. Es bien importante que no solamente agarremos a la alopatía como lo único que hay. Lo que debe de ser es que sea complemento de todo y juntemos las cosas para que demos un mejor resultado y una mejor calidad de vida. Doctora Gabriela de Jesús Roca Lance, ¿cuántos años llevas trabajando en este centro? 4 años. ¿Cuántos pacientes crees que han salvado su vida por venir a estos tratamientos? Son muchos, muchos de los pacientes, mientras tengan ilusión y las ganas de vivir, siguen adelante y se salvan, pero así en cantidad. ¿De los que a ti te ha tocado ver? Serán como unos 100, 200. Cuéntanos tu emoción cuando decidiste tomar la sartén por el mango, darle un giro a todo esto que estabas viviendo. Para mí es bien importante vivir, pero sobre todo servir. Para mí el ayudar a las personas, el poder hacer que lo que yo viví sea una forma para que los demás tengan una ilusión que se pueden curar. Yo recuerdo mucho una paciente, cuando yo estaba en las terapias, me estaba platicando que su hija la había invitado a Monterrey o a León, no me acuerdo bien. Y dice, váyase, disfrútelo. Me dice, ay, escuincla, ¿qué vas a saber de andar en bastón? Y yo estoy de acuerdo, señora, no sé lo que es andar en bastón, pero sí sé lo que es andar en silla de ruedas y con oxígeno 24 horas. Los ojos jamás se me van a olvidar. El poder decir, yo ya lo viví, a mí no me lo cuentas. La verdad es que el cáncer es una oportunidad de vida. Una de las situaciones que más me llamó la atención es que cuando el segundo cáncer empezó, que no sabía qué era, empecé con problemas respiratorios. En el transporte encontré una señora que traía un libro leyendo y que por nada que ver tuvo, o sea, cerró el libro y el título del libro era Cáncer, un regalo excepcional con una envoltura extravagante. No sé el autor, no sé quién lo haya escrito, pero la verdad es que si tú lo puedes tomar como un regalo, como una ilusión y como una forma de vida diferente, que tomes la situación de decir, híjole, estoy aquí para poder ayudar. Híjole, con eso te ganas todo.

poema es de Ana María Gasolo. Ella es peruana, nació en Lima en el año de 1950 y de sus libros de poesía tiene Contratiempo y Distancia. Gaby, cuéntanos, ¿qué es lo que tú más disfrutas? ¿Qué me gusta? Híjole, empezar desde poder ver, poder escuchar, poder moverme. Mis hobbies, tengo tres cachorras, tres perritas. Una es un Spitz japonés, otra es un chihuahueño y la otra es un French Poodle, que son mi amor, sí, son mi amor, mi adoración. Me encanta leer, platicar, bailar, jugar, hacer reír a la gente, nadar, la verdad es que todo. Todo disfrutas. ¿Y qué tipo de música te gusta? De todo, las que te dejen mensaje. O sea, aquella música que puedas escuchar en tranquilidad y que te dejen un mensaje, es bien. ¿Y qué me gusta? Todo. ¿Tocar alguna? Me gusta el piano, me gusta la flauta. Pero lo que más me gusta es la compañía de la gente. ¿A dónde pueden acudir las personas que estén escuchando? ¿A dónde pueden acudir y ver que hay posibilidades de vida? Nosotros estamos en Grupo Médico Salud Integral, Grupo Mesaí, y tenemos dos direcciones. Una es Fernando Anaya Monroy, 159. El teléfono es 5539-0415. En donde me encuentro yo, estamos en Avenida Popocatépetl, 168, entre División del Norte y Eje Central, Colonia Portales. Y el teléfono de este centro es 5604-6560. Muchas gracias, Gaby. ¿Algo que tú quieras agregar para La Sartén por el Mango? Que siempre hay una esperanza de vida, que podemos luchar y seguir riéndonos de todo, siempre y cuando nosotros lo queramos así. Gracias, gracias. Y también quiero pedirle a su mamá algo que quiera agregar a este programa. La fe es muy importante. Teniendo fe tiene uno todo. Dios está atrás de nosotros, siempre. Y Gaby siempre me dice, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Ten fe, mamá. Veme, Dios me quiere aquí. Ayúdate para que Él también nos ayude. Muchas gracias. Ahí tuvieron ustedes el testimonio completo de la doctora Gabriela de Jesús Roca Lance, que como ya dijo, están en el Distrito Federal en dos direcciones. Ellos son un grupo de médicas y médicos. Están en Fernando Anaya Monroy, número 159, Colonia Prado Ermita, Delegación Benito Juárez. Los teléfonos, los repito, es el 5539-0415 y 5539-0394. También están en Avenida Popocatépetl, número 168, Colonia Portales, saliendo del metro Ermita, ahí caminan hacia el sur y cerca está esta dirección. El teléfono de allí es el 5604-6560 y 5604-1256. Y como ya les dije hace un momento, la doctora Gabriela de Jesús Roca Lance también tiene mucho respeto por la medicina alópata, tiene mucha aceptación de muchas de las técnicas que utilizan. Lo único que no soporta, como cualquier persona, es que discriminen lo que ella hace, que discriminen a lo que ella le tiene tanto respeto, como es su propia profesión, que es la medicina homeopática. Y bueno, pues siguieron llegando recados a este programa. Nos dice una amiga, gracias por este tema, podrían dar la dirección. Tengo muchas enfermedades, entre ellas esclerodermia, y estoy harta de tanta medicina. Ya tuve cáncer. Soy Nelly Espinosa. Tenemos otro recado que dice, en Estados Unidos muchas familias quiebran porque venden hasta su casa para pagar hospital y médicos y medicinas. Esto nos lo dice Rafael, él es un exmigrante. De acuerdo con el mensaje, sin empleo, sin seguro social, las enfermedades graves nos llevarán a la miseria. Ella es Graciela de Texcoco y nos dice Eli, las opciones en tratamiento son muy buenas, más de lo que podamos imaginar, pero las enfermedades del alma son las que nos matan. Mientras el alma se sienta viva, la fortaleza se mantiene con nosotros. Hay que disfrutar de la vida. ¡Qué maravilloso programa! Muchas felicidades. Bueno, pues estos son los recados que entraron aquí. Esto es La Sartén por el Mango y mando saludos a todas nuestras amigas y amigos que están escuchando este programa, a Olga, a Estela, a Carmen, a Maki, a María de la Defensa, a Eli, a Doña Mere, un fuerte abrazo, a Rosita Pérez, a Sara, a Sarita. También un saludo para la doctora Ofelia Hernández, para nuestra amiga Tere, que se dedica a hacer vitrales preciosos, en fin, para Carmen González, para Petra, para Irene, que yo espero ya esté mejor, le mando un fuerte abrazo, un saludo para Lisette, para Juanita, para Andrea, Andrea Crisóstomo, y también para Andreita, a nuestra amiga Celia Buendía y a sus compañeras que estuvieron aquí en el programa la semana pasada, que están haciendo un trabajo muy importante en el grupo Alanón. Por cierto, que nos vinieron a invitar a participar en ese grupo de Alanón. Les mandamos un abrazo y que sigan con tanto éxito en esa labor que han emprendido. Soy Concepción Pitalúa y nos vamos ya. Yo les mando un fuerte abrazo. Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa'l Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro, haceme bailar, negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro, haceme cantar, negro, haceme cantar. Celador de sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa'l Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negra, haceme bailar, negra, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negra, haceme cantar, negra, haceme cantar. Celador de sueños.